existe el detalle, el caos nos invade. Salten, no fallen, busquen sin puertas, no llaves. Calambres, hombres sin collares, perros muertos de hambre. Mujeres dando a luz, demonios con caras de ángel. Dimensiones paralelas se funden en la esfera. Rara vez será que distingas entre el bien o el mal en la era que llega. Calienta el asiento, estad atento, nuevos movimientos quiebran. Divisas en bolsa, terminó el mantenimiento. Estamos arruinados y no se nota todavía, pero se acerca poco a poco la intención con sangre fría. ¿Quién diría que sería imposible limpiar la tierra de arpías? ¿En quién confías? Floto por la galaxia sobre una bola vacía, hueca. De polo a polo, falta una tuerca. Las nubes me hacen muecas, avisan de que algo malo se acerca. Sensacionalista, yo distingo lo que no es real. Lo cuento como es y paso del mensaje subliminal. Agua clara y chocolate de autopista. Fúmatelo y apaga la vista. Fuera no hay nada más que ver, cronista. Tus noticias huelen a mierda, igual que tu revista. Estáis acostumbrados, mentís más que habláis, periodistas. La agencia F está corrupta, como tu boca loca por controlar esta roca y el universo entero si toca. Colócate en posición de combate y mira cómo tu mundo era, como jamás imaginaste. Recuerda mis frases cuando pases por el trance. El que avisa no es traidor y al incrédulo más rabia le hace. Que te follen, vive tú tu vida y déjame a mí en la mía. Que se agarren los cojones aquellos quienes siempre desconfían. Aviones tapan días soleados con estelas sombrías. El SIDA y el cáncer nacieron en laboratorios a escondidas. Exterminio humano con las mismas manos. Nos hacen vernos como enemigos cuando en realidad somos hermanos. Cronistas, exponemos lo que vemos. Rabasco y Mivial, siempre seremos cronistas. Proteger al ciudadano, la poli está por protegerles de nosotros, ¿sabes? Cronistas, exponemos lo que vemos. Rabasco y Mivial, siempre seremos cronistas. Somos el ejemplo de lo que temen, por eso vienen y nos censuran. Así que oprímeme y reprímeme por ser la voz odiada. Descríbeme los crímenes, dímenes, vírgenes violadas. Después ya no sé deprimirme. Lo intento los primeros días, orígenes del mes. Es fácil confundirse. Defíneme tu vida y mira desde fuera. ¿Quién se esmera y quién se queda pa' palmar sin palpar la miel exquisita? La ley significa, sé fiel a la persona rica. Ratas de laboratorio somos, vivimos en cloacas donde colabora el odio. Oh no, dime dónde fue a parar la flor. Hoy día se transmite amor a través de bits de ordenador. Musa mía, te toca cuidar de mí. Ayer vi las noticias y te pongo al día. En comisaría ardían policías por la manifestación. Organización de la revolución a sangre fría. Espías de la CIA muertos amplían sus teorías en la investigación sobre el que sería de ellos, enfrentándose al pueblo. Consideraos plebeyos con chip puestos en los cuellos. Han acabado con los ríos que van a beber ahora. El único agua que hay es en el que se ahogan y perdona, señor, si cometemos esta locura. Queremos para nuestros hijos una vida más segura. Mantén tu plan para conservar el pan. Dudo que el dinero será papel sin valor alguno. Lanzar la piedra al titán nos hará responsables de crear un nuevo mundo, un lugar más agradable. Nada, tío.